besar tu boca, presiento el final. Adiós, paloma. Regreses, le pide mi alma al cielo, no puede encontrar ningún consuelo. En mis manos sos como un fruto prohibido, para mí serás un cristal fino. Me seduces lentamente, yo me entrego a tu figura, deseo y amor, cuánta locura. Tanto amor me queda dentro, que un tiempo dejé sobre tu cuerpo. Por el aire ya sé que jamás podré olvidarte. En mis manos sos como un fruto prohibido, para mí serás un cristal fino. Me seduces lentamente, yo me entrego a tu cintura, deseo y pasión, cuánta.